Hola y bienvenido a este tercer episodio de Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan, con razón, que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. El tema de hoy es liderazgo sin carisma, y si me acompañas hasta el final del episodio, sabrás si el carisma es parte o no de la personalidad, y por tanto, si se puede mejorar. También, si se puede ser un buen líder sin tener carisma. ¿Y por qué tendemos a escoger líderes carismáticos por encima incluso de líderes efectivos? Y además, y de camino, sabrás por qué los políticos con más pelo reciben más votos. Hace poco, almorzando con unos clientes, me comentaron que tenían una disyuntiva. Tenían que escoger al nuevo director regional de su empresa, sector automoción, ya que el anterior se había jubilado. Y el caso es que tenían que elegir entre dos personas y las dos parecían muy aptas. Por un lado teníamos al candidato con experiencia, con resultados probados, querido en la empresa, pero según ellos mismos decían, bastante soso. Era incapaz de mover pasiones entre su gente y bueno, no era percibido como precisamente un líder dentro de la organización. Por otro, teníamos al candidato quizá con menos resultados probados, pero que según ellos mismos y con sus palabras, era un crack. Le encantaba a todo el mundo, le podía vender hielo a un esquimal, sabía presentar, sabía comunicar y en general, pues generaba esta sensación positiva a su alrededor. Así que inevitablemente surgió el tema de conversación. ¿Se puede ser buen líder sin carisma? Bueno, para empezar a hablar de esto, primero tendríamos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de carisma. Si nos ponemos exquisitos y académicos, podríamos decir que el carisma tiene cuatro componentes. Tiene cuatro rasgos que se repiten en general en las personas que todos entendemos como carismáticos. Primero, tienen una buena dosis de confianza en sí mismos. Son buenos al expresarse, al comunicar y especialmente al capturar la atención de otros. Tienen una baja aversión al riesgo, se tiran a la piscina. Y además, en general, son creativos en su manera de afrontar problemas. De estas cuatro, yo creo que la que de manera exagerada tiene más peso, sobre todo, vamos a decir, en el lenguaje común, en como todos entendemos la palabra carisma, es en la forma de expresarse. Eso es lo que todos entendemos. Alguien con una gran capacidad de expresar, comunicar y conectar. Y esto tiene un rasgo implícito que yo pienso que es el más importante. El comunicador carismático es capaz de hacer que la persona que lo oye se sienta bien. Es capaz de transmitir, de generar una emoción positiva. Se puede ser un buen orador, pero es muy difícil ser carismático dando solo malas noticias porque nos hacen sentir mal y asociamos esa sensación al comunicador. Por eso es particularmente difícil ser carismático leyendo el telediario, por ejemplo. La primera pregunta que nos puede surgir es, oye, ¿esto se puede trabajar o es que el soso está condenado a ser soso toda su vida? Bueno, la buena noticia para aquellos que quizá no estamos tan naturalmente dotados en cuanto a carisma es que el año pasado la revista de la Asociación Americana de Psicología demostró que había muy poca relación entre carisma y personalidad, salvo quizá por la parte de la extroversión, que por otra parte tiene sentido, ¿no? Que los extrovertidos de manera natural tengan más facilidad en la expresión y en la comunicación social. Dicho esto, si pensamos en estas cuatro características, autoconfianza, capacidad para captar la atención, baja aversión al riesgo y creatividad, en mayor o menor medida todas ellas se pueden trabajar. Algunas con más facilidad y rapidez, como la comunicación, y otras con menos, como la aversión al riesgo. Todas se pueden mejorar. Es verdad que hay unas condiciones de partida como con cualquier cosa en la vida. si yo me pongo a recibir clases de canto, pues posiblemente voy a mejorar mucho respecto a mi habilidad para cantar ahora mismo. Pero ya os adelanto que nunca llegaré a ser cantante de ópera, pues porque no tengo las dotes naturales para hacerlo. Sin embargo, puedo multiplicar mi capacidad y mi competencia actual entrenando. Así que sabemos que el carisma no está ligado, no es un rasgo de personalidad y que es mejorable, que es entrenable. La siguiente pregunta sería, ¿son mejores los líderes carismáticos que los no carismáticos? Bueno, os adelanto que la respuesta corta es no. Y en fin, a decir verdad, la respuesta larga también es no. Pero vamos a entretenernos un poco más con ella. Cuando pensamos en líderes carismáticos, a todos se nos viene a la mente Steve Jobs. Dime la verdad, ¿has pensado en Steve Jobs durante todo lo que llevamos de podcast? O Elon Musk, o Nelson Mandela, o alguno de estos. Pero pocos pensamos en todos aquellos líderes carismáticos que han llevado al desastre a sus empresas. Nunca pensamos en el CEO de Enron, o en todos aquellos que están en prisión por la crisis de la subprime, sea por aprovecharse de ella o por provocarla. En Alemania, por ejemplo, se nombra anualmente un manager del año. Pues bien, hace poco tiempo se hizo un estudio y de los 18 últimos managers del año, 6 habían provocado, después de ese nombramiento, situaciones catastróficas para sus empresas por malas estrategias o malas decisiones. En el extremo opuesto también podemos observar a aquellos que lo hacen muy bien y ver si da la casualidad de que son o no carismáticos. Para esto podemos apoyarnos en Jim Collins, que seguro que conocéis, el clásico autor de Good to Great, un libro para el que estudió qué caracterizaba a empresas que habían logrado batir a su competencia durante al menos 15 años. 15 años, hoy en día eso es una auténtica eternidad. Lo que me interesa ahora no es tanto ese libro en concreto como una selección que él mismo hizo de los 10 mejores CEOs. Entre estos 10 están los fundadores y líderes de Walmart, HP, 3M, Kimberly-Clark y otras megacorporaciones del estilo. Bueno, pues de esos 10, uno se definía a sí mismo como rígido y asustadizo. Otro rechazó la primera vez el puesto porque no se consideraba preparado. A otro le llevaban diciendo toda su vida que era un soso, o como dicen en Latinoamérica, un sin gracia. Y con otro, su sargento en la armada le repitió una y otra vez que no servía ni serviría nunca para liderar. En fin, ninguno de ellos sería lo que llamamos un líder natural. Y todos ellos transformaron sus empresas e incluso su país. Y esto nos lleva a lo que en realidad sí está resultando ser una ventaja competitiva para sorpresa de muchos: la humildad. La humildad, y ya hay bastantes estudios que lo demuestran, resulta mucho más potente, mucho más efectiva como estilo de liderazgo que el carisma. Y os digo la verdad, incluso a mí me sorprende. Porque parece que en esta vida, que en este mundo corporativo de negocios, en este mundo laboral, todo es vender. Y eso incluye venderse a uno mismo, a sus ideas y a su trabajo. Pero estos estudios de los últimos años demuestran claramente que los líderes humildes consiguen más compromiso y más implicación de sus equipos, mayor satisfacción de los empleados y, en general, mejores resultados financieros, que al final es para lo que estamos aquí. Si te paras a pensarlo, tiene sentido, porque necesariamente alguien que tiene una conciencia realista de sus capacidades, que está dispuesto a escuchar y aprender, y que deja brillar a los demás, que todo esto viene a ser los componentes de la humildad, alguien así tiene que funcionar mejor por pura lógica. Bueno, tanto es así que, atención, un estudio del 2012 ha llegado a decir que la humildad puede llegar a compensar hasta una menor inteligencia. Hasta ahí se llega. Pero no lo valoramos. No valoramos la humildad, esa es la realidad. Y yo pienso que es porque, en cierto modo, la identificamos con la debilidad. Alguien humilde nos parece alguien débil, de manera consciente o inconsciente. Y se nos olvida que hay que ser muy valiente para decir no sé, para decir me he equivocado, para decir necesito ayuda. La humildad es, en mi opinión, la competencia que más valentía requiere. Bueno, entonces, David, ¿me estás diciendo que el carisma es negativo? A ver, tampoco nos pasemos. Un estudio del año pasado intentaba concretar la relación entre carisma y efectividad de liderazgo concretamente. La conclusión a la que llegó es que la forma de esa relación es de una U invertida. Dicho de otro modo, los líderes más efectivos son los moderadamente carismáticos. Los que están demasiado a la izquierda en la curva, con el carisma muy bajo, son demasiado operativos y no consiguen motivar a su gente. Por otro lado, aquellos que están demasiado a la derecha son estos visionarios demasiado estratégicos que a veces asumen también riesgos muy altos y a quienes les cuesta aterrizar y ser eficaces en el día a día. Seguro que a todos se nos ocurren ejemplos de personas con las que hemos trabajado que son tremendamente simpáticos, seguros de sí mismos y hasta inspiradores, pero que a la hora de la verdad no son tan acertados tomando decisiones o aterrizando las cosas. Para mí entonces la pregunta sería, si todo esto en realidad, seamos francos, es más o menos de sentido común, ¿por qué seguimos escogiendo una y otra vez al carismático por encima del eficaz? Quizá para esto nos ayude a entender qué es el efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo. Es uno de esos defectos, uno de esos ángulos ciegos de nuestra mente que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, irracionales. Concretamente, implica tomar una característica concreta de una persona, ya sea positiva o negativa, y revestir a esa persona de un cierto halo. Extender esa característica concreta, extenderla y estirarla al resto de la persona. Os pongo unos ejemplos. En un ámbito tan supuestamente objetivo como el ejército, se ha demostrado que los superiores jerárquicos valoran mejor en cuestiones como liderazgo o inteligencia a los soldados más atractivos físicamente. En las universidades, los profesores asumen que los estudiantes que se sientan en ciertas posiciones de la clase son más inteligentes y trabajadores. Incluso entre los políticos está más que demostrado que aquellos más altos y, cuidado, con más pelo reciben más votos. Llevándola a nuestro tema, aquellos que se expresan con más facilidad, que son más locuaces, en fin, más carismáticos, son considerados también más competentes e inteligentes. Sin embargo, si lo piensas fríamente, no tiene nada que ver. Puede haber genios extremadamente tímidos, personas que balbuceen al hablar con otras personas y luego hagan fantásticamente su trabajo y sean grandes líderes. Otros que se bloqueen o suden sudor frío al hablar en público. O sencillamente que hablen más despacio o con un tono de voz un poco desagradable. Pero al descartarlos por todos estos motivos, nos perdemos su posible aportación. Para que os hagáis una idea de lo potente que es este sesgo, un estudio que yo no conocía y que me ha llevado a ponerme las manos en la cabeza. En Estados Unidos, entre estudiantes graduados de algunos de los mejores MBAs, hay una diferencia de $600 mensuales por cada pulgada de altura de diferencia. Por cada pulgada, $600. Francamente, casi merece más la pena ponerse unas alzas en los zapatos que pagarse un MBA. Algunas conclusiones de este episodio. Primero, el carisma se puede entrenar. Se puede mejorar, no es una parte inamovible de nuestra personalidad. Si crees que te falta carisma para comunicar mejor, que no estás naturalmente dotado para comunicar, haz tu parte y trabájalo. Y después de trabajarlo, te quejas si quieres de no tener ese don natural. Segundo, a la hora de escoger líderes, el carisma está sobreestimado. Los líderes más eficaces son los moderadamente carismáticos, aquellos que, oye, quizá no muevan masas, pero son capaces de conectar con su equipo y también hacerle avanzar día a día. Y tercero, sé consciente del efecto halo. Intenta moderar el peso que tiene en ti a la hora de juzgar las capacidades de otras personas y toma conciencia también del halo que tú mismo desprendes a partir de tu comportamiento, de tu forma de vestir, de hablar y de estar. Por cierto, casi se me olvidaba. Estos clientes eligieron al candidato carismático. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo sepa, no hizo ningún desastre. Pero es cierto que dejó la empresa al año. Si esto tuvo algo que ver o no con el hecho de ser carismático, en fin, lo dejaré a tu imaginación. Por cierto, casi se me olvidaba. ¿Recordáis aquellos clientes de los que os hablé al principio del episodio? Los que estaban en la disyuntiva entre el simpático y el soso. Bueno, a estas alturas probablemente ya no os sorprenderá saber que escogieron al carismático. Y que yo sepa, la verdad es que no hizo ningún desastre en la empresa. Eso sí, cuando había pasado poco más de un año desde su nombramiento, él mismo se fue de la empresa. Si esto tuvo que ver o no con el hecho de que fuera carismático, es algo que dejaremos a vuestra imaginación. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en este tercer episodio. Me ha resultado especialmente interesante prepararlo. Si a vosotros también os ha sido útil, os estaré muy agradecido por un comentario, valoración o ambos en iTunes, Spotify o en la plataforma donde nos estéis oyendo. Además, ya sabéis que podéis escribirnos con feedback o comentarios a podcast@intiva.es. podcast@intiva.es. Y es en ese mismo email donde recibiremos situaciones o dudas que queráis que comentemos en nuestros episodios de preguntas y respuestas. Lo dicho, gracias y hasta pronto.